Parada. Estación La Voz de tu Artista. Bueno, en este segmento La Voz de tu Artista hablaremos sobre Hamelin. La pieza teatral hace un guiño a la fábula infantil El flautista de Hamelin, capaz de hipnotizar con su flauta a las ratas y a los niños de un pueblo alemán y desaparecerlos de la faz de la tierra, según el cuento documentado por los hermanos Grimm. En este caso, el abordaje de la historia parte de un problema global: la pedofilia. Hamelin sigue en clave de intriga policial a través de careos de interrogativos la historia de un juez que investiga los presuntos abusos a un niño de apenas 10 años, quien habita una zona popular. El agresor es un reconocido benefactor de la ciudad. La historia está basada en el famoso caso de una supuesta red de pederastia en Raval, esto ubicado en España. La obra del dramaturgo español Juan Mayorga fue reconocida con el Premio Nacional de Teatro 2005 de España y es dirigida en Guayaquil por el también español Andrés Lima, quien la estrenó en Madrid con el grupo Animalario en un montaje que obtuvo también 4 galardones de los premios Max 2006. Además, el dramaturgo define la pieza como un juego teatral perverso que rompe la cuarta pared y cambia el punto de vista del espectador a través de un personaje acotador o narrador, que anima al público a mantener una postura crítica ante la obra. El enfoque social, como sabemos, es un tema vigente al que todo el mundo le hace el quite. La gente lo evita y lo ponemos en la palestra para incitar a una reflexión y reconocer o empatizar con las víctimas, que claro, o sea, es un tema un poquito tabú, ¿no? Sí, pero yo creo que el hecho de que los temas tabú o llamados temas controversiales, cuando son abordados con el arte, creo que cumplen esa función de cuestionar a la gente, y además utilizan como el recurso estético, porque claro, Obviamente no deja de ser arte, y creo que yo siempre digo que es una herramienta que busca llegar más al público. Y pienso yo que esto de la dramaturgia impacta mucho más que el verlo en una pantalla, ¿no? Claro, porque tú estás a carne viva frente al actor, lo ves. Claro. Cuando grita, cuando llora, cuando siente. Entonces, o sea, es otra sensación, pero cada arte nos da como una perspectiva y una emoción distinta, ¿no? Entonces, precisamente hoy también vamos a hablar de algo, de un tema muy que se ha discutido mucho últimamente, pero ahora vamos a verlo a través del cine, un poco más adelante, por supuesto, con grandes invitados como cada programa en Estación Cultura Viva. Claro que sí, amigo. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos al siguiente segmento, vamos con el segmento Luces, Cámara, Acción, para que conozcan un poco más de nuestros invitados y, por supuesto, del tema central de este programa. Siguiente parada. Estación Luces, Cámara y Acción. Nos acompañan Abby, José y Andrés, protagonistas y participantes del corto en género docuficción Shalek. Shalek es un cortometraje en género de docuficción, resultado del trabajo de personas refugiadas y ecuatorianas LGBT y más, basado en sus experiencias e historias de vida. Shalek narra la vida de Alec, un joven refugiado que es obligado a dejar su país porque su vida corría peligro. Al llegar a un nuevo país, las cosas no serán tan sencillas, al buscar empleo y un lugar donde dormir. Pero al estar en un sitio diferente, Alec se atreve a realizar cosas que jamás se atrevió. Este trabajo se realizó con el apoyo de ACNUR, el Centro de Arte Contemporáneo, y producido por Lunáticos Producciones. Abdi, Andrés y José, bienvenidos a Estación Cultura Viva. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todos los oyentes. Excelente, gracias por la invitación. Muchas gracias para todos los oyentes y a ustedes por invitarnos acá y darnos la oportunidad de contar esta experiencia tan bella. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bueno, chicos, queremos que primero nos hablen sobre cómo se realiza este proyecto. Uh-huh. Sabemos que primero se realizó un taller. Sí, por supuesto, fue, o sea, fue algo muy bonito porque se nos dio la oportunidad de contar parte de nuestras historias y de contar nuestras vivencias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, por lo que hemos sufrido, o sea, día a día, y fue una experiencia muy bella porque participamos desde el inicio hasta el final, o sea, fue una gran experiencia, una experiencia muy llenadora, nos gustó muchísimo y es muy lindo poder compartir todo esto. Así es, haciendo eco de las palabras de Andrés, para quienes me escuchan, soy Abdi Chávez. Fue una experiencia, como dice Andrés, enriquecedora. Aprovecho este espacio para agradecer a Lunáticos Producciones y a ACNUR que nos dieron la posibilidad y el privilegio de participar de esta maravillosa experiencia. Igualmente, muchísimas gracias a ACNUR y a Lunáticos Producciones y experiencia excelente. Amigos, bueno, vamos igual diciendo a la gente que ya se va conectando a través de la transmisión en vivo en Facebook, a las personas que nos escuchan a través de RadioCC.com, por la 940M también y por la app Radio Casa de la Cultura, que por supuesto vayan dejando sus preguntas, dudas, comentarios, para que quieran un poco adentrarse sobre el tema de hoy, que estamos hablando de un cortometraje que se realizó a partir de las historias de vida y experiencias de personas refugiadas. Por supuesto, con el objetivo de evidenciar este tema y, por supuesto, llegar con un mensaje potente al público, ¿sí? Queremos igual que nos conversen, chicos. ¿Cómo fue compartir sus experiencias de vida como refugiados? ¿Cómo fue abrirse ante estas personas, a otros refugiados, a las personas que realizaban ese taller? Abrirse, contar sus experiencias de vida y, a través de ello, elaborar este guión de la historia que ahora pues ya se convirtió en Shaleg, este cortometraje. Bueno, para mí desde lo personal ha sido una experiencia inigualable. Poder tener el privilegio de mostrar o de universalizar, que era lo que se quería, una historia que nos atañe a muchísimas personas alrededor del mundo, ha sido, insisto, para mí un privilegio inmenso. Representó un reto desde lo emocional porque quería dar la talla con respecto a lo que se quería presentar, ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora porque nunca antes había podido o había tenido la oportunidad de protagonizar un corto como este y ser ahora parte de algo tan lindo a mí me llena desde lo personal muchísimo. Y mira que algo también muy bonito fue que tuvimos la oportunidad de compartir con personas de diferente nacionalidad, ver nuestras situaciones, ver por lo que hemos pasado y sentirnos como en familia, porque desde el primer momento en que llegamos fue algo muy bonito, todos, o sea, no sé, tocamos mucho todos y fue algo súper chévere, fue una experiencia genial. Hemos tenido la oportunidad de verlo muchísimas veces y yo soy uno de los que lo veo cada vez que ya estoy genial, encantado con él porque es algo muy bonito, es un mensaje muy bello y es un mensaje que a muchas personas ha tocado y que nos ha llenado de mucha satisfacción ver que para a esas personas les ha gustado. Entonces es algo muy bello, me gustó muchísimo, ¿verdad? Sí, fue excelente, digamos, fue una unión entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Excelente video y excelente la capacitación, el programa, todo. Chicos, ¿qué edad tienen? Bueno, yo tengo 25 años. Yo tengo 28 años. Yo tengo 34. ¿Y hace cuánto tiempo están en Ecuador? ¿Tú no? Bueno, yo estoy acá con pues, mi esposo José, llevamos 8 años juntos y llevamos en el Ecuador ya un año y dos meses. ¿Y qué les parece el país? Mira que ha sido es algo muy bonito porque, como te digo, acá nos han dado la oportunidad de expresarnos, de empezar de nuevo, hemos conocido gente bellísima, gente que nos ha dado la mano, que nos ha brindado, o sea, este país como nuestro hogar, nos han dado, o sea, ha sido algo muy bello, una oportunidad que nunca pensé que la iba a tener, a pesar de que tuvimos que venir por situaciones muy difíciles, de que tuvimos que pasar muchas cosas, encontramos, como quien dice, esos ángeles que nos han brindado la mano y nos han ayudado a estar acá donde estamos en este momento, entonces es algo muy lindo. Yo tengo una historia muy, muy larga para resumir cuántos años llevo en Ecuador. La primera vez que llegué al país fue hace 19 años. Llegamos con mi familia. Yo tenía 10 años para aquel entonces. éramos refugiados huyendo de la violencia de la guerrilla que para ese entonces ejercía de manera tremendamente violenta en Colombia. Eres colombiano. Sí, yo soy colombiano. Ay, ese te pega el acento, así como... no tengo el acento y eso lo digo a todo el que me escucha porque nací en el Putumayo, pero me crié en muchas partes de Colombia y aquí en Ecuador también he estado como en tránsito. Desde el 2000, cuando llegamos, estuvimos 4 o 5 años, regresé a Colombia, venía cada diciembre y hace 7 años que estoy de planta, si se le puede decir de alguna manera, otra vez en el país. Eso es resumidamente el tiempo que llevo en Ecuador. Bueno, antes de... Bueno, vamos en este momento a escuchar una canción. Vamos a escuchar la canción el Wing Me. Y después vamos a conversar un poco con ustedes, obviamente, más para que nos conversen sobre cuáles fueron sus roles específicos dentro de este cortometraje Chalé, que más adelante vamos a decirles dónde pueden verle y, por supuesto, ya adentrarnos más a lo que fue todo este proceso. Así que vamos con una canción y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Hemos regresado a nuestra chévere canción, mandando saludos a quienes están conectados y viéndonos y escuchándonos en Estación Cultura Viva. Un saludo a Oscar Pozo, a la primita, un saludo. Un saludo a Mariela Vivar, que también nos está viendo. A las personas que se están conectando, sigan en sintonía de Estación Cultura Viva porque vienen más cosas. Chicos, bueno, como le dijimos, queremos que nos conversen cuáles fueron sus roles dentro de este cortometraje, cuál fue su función, cuéntanos un poquito más de ya su trabajo dentro de Chalé, este cortometraje. No sé quién quiere empezar. Gracias, chicos. Bueno, yo tuve el privilegio de protagonizar el corto. Yo soy la persona que está, digamos que más visible dentro del corto. Aclarar que yo no me escogí ni hicimos un casting como tal. Todos los papeles que cada uno de nosotros desempeñó se llegaron o se acordaron en consenso con los chicos. De alguna manera la historia que se relata en Shalek me identifica mucho. La historia de Shalek se identifica mucho con la historia de Abdi. Así que, en consenso, insisto, los chicos me escogieron como el protagonista y tuve el enorme privilegio de desarrollar este papel. Bueno, pues por mi parte, como lo dije antes, tuvimos la oportunidad de estar también y de aportar, no solo en la grabación, sino en el desarrollo del loco. Entonces yo participé, por ejemplo, como en maquillaje, participamos todos pues también en organizar el guión, en armarlo. O sea, fue algo muy bonito porque todo lo hicimos nosotros, o sea, con el apoyo de Lunáticos, que fue el que nos guió y el que hizo todo, en cierta manera también. Pero entonces nos dieron esa oportunidad de aprender, de ver más, de ver cómo se tomaba, o sea, cómo se grababa de tal manera, cómo había que enfocar. Entonces aprendimos muchísimo. Tuve la oportunidad de estar en maquillaje, tuve la oportunidad de hacer algo que nunca me había hecho, que era hacer un papel de drag, nunca lo había hecho, y fue una experiencia también bonita. Me vi andando en tacones, con el maquillaje, nunca lo había hecho, pero la disfruté, me gocé muchísimo eso, fue genial. Bueno, a mí me tocó el Luces, Cámara y Acción, fue algo chévere, me gustó. También tuve la oportunidad de salir en una parte del corto, excelente todo, porque pues aparte de aprender a cómo se organiza, cómo se hace un video o algo de lo que es televisión, aprendimos cómo se maneja, digamos, la parte de dirección y muchas cosas más. Entonces, excelente. ¿Cuál consideran que fue la parte más difícil del proyecto? En lo personal yo creo que fue como recordar todo, volver a ese momento, porque, o sea, a pesar de que era un momento como tan alegre, tan bacano, tan en familia, siempre teníamos que volver al pasado y ver todo lo que hemos vivido, ver que hay personas que están en esta misma situación, que están viviendo esto, y decir nosotros pasamos por esto y lo tenemos que volver a recordar, es un poco difícil. Pero el resto fue una experiencia muy bella. O sea, si lo sigo recalcando, fue algo muy lindo que hicimos. Bueno, para mí, desde lo personal, la parte más difícil fue llegar a consenso para poder universalizar, insisto en este término, la historia. Porque desde AGNUR queríamos, bueno, en conjunto también con Lunáticos y todos, lograr que donde quiera que la historia se vea, las personas se sientan identificadas. Por eso en el corto ustedes no van a encontrar un país en particular o una bandera, nada por el estilo. No se sabe a qué ciudad llega el personaje, porque queremos que en cualquier rincón del mundo donde los refugiados como nosotros lo vean, se identifiquen. Para mí esa fue la parte como más delicada del asunto, ¿no? Hubo que hilar fino ahí, y desde lo actoral para mí la parte más complicada, que bueno, todo lo hicimos en un día. La grabación del corto se hizo en un día. Fueron 13, 14 horas de trabajo, arduas, de correr por toda la ciudad buscando locaciones, luchando contra el tiempo para lograr cumplir con el objetivo. Así que después de haber grabado me di cuenta que valió la pena. Me encantó el producto. Y la escena más difícil para mí fue la de haber dormido en la banca. Fue una escena que me trajo recuerdos, que me llenó también de una responsabilidad muy grande, porque poder interpretar algo tan chiquito, ¿no?, de segundos, y que va a identificar a muchas personas, me movió por dentro, me movió muchísimo. Vale mucho. ¿Tuviste que pedir comida? No, gracias a Dios. No he llegado a ese a ese punto. Nunca he tenido que, pero por esa misma razón es que tenía una responsabilidad inmensa, la de que las personas que sí han pasado por esto se sientan identificadas y se sientan respetadas a través de esto, porque en ningún momento el objetivo del corto ha sido el de revictimizar a los refugiados, a las personas que emigramos. Más bien es una oportunidad para resaltar la valentía, el valor, el coraje de las personas que tuvimos que salir de nuestra tierra por diferentes razones, pero que tuvimos que, y que tuvimos que empezar de cero, a pesar de la discriminación, del que te cierren las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo también quería conversarles algo. Yo el corto lo hice a ver un amigo argentino que le conocí en un encuentro en Guatemala hace un par de años. Y bueno, él también se dedica a todo esto del cine y el arte en general. Y él me conversaba algo, sabiamente dijo que le gustó mucho el corto. Dijo, pero hubo dos cosas que me llamaron la atención, dice. Una de ellas es que no se le mira el rostro al protagonista. Dice, yo entiendo que eso es una propuesta estética. Y dice, y que en los créditos haya tantos policías. Pues conversanos un poco de ello. Bueno, los créditos a los policías es un dato muy particular. Creo que tiene que ver en parte con el resguardo policial que recibimos, ¿no? En parte. Dado que ciertas escenas donde comienza el corto, por ejemplo, fue grabado en el centro de Quito, un sector en el que corríamos peligro de que se nos robara. Así que teníamos que recibir resguardo policial. Y así sucesivamente en algunas otras locaciones, ¿no? Donde sin resguardo policial hubiera sido bastante difícil, por decirlo menos, poder grabar el corto. ¿Recibieron ayuda de la Policía Metropolitana o la Policía Nacional? De la Policía Nacional. Oh, muy bien. Uh-huh. Sí, ellos nos brindaron muy buen apoyo. Estuvieron súper pendientes de que todo estuviera bien y cada vez que terminamos de hacer una escena, ellos esperaban hasta que se recogiera todo los materiales, uh-huh. Bueno, y ahí sí ellos se iban. O sea, fue muy bueno, fue súper, súper buena la ayuda de ellos. Perfecto. Chicos, nos vamos a un pequeño espacio publicitario y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandrágora invita a la comunidad artística a participar en la 16ª edición del festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019. 16 años de vida, 16 años de provocar un encuentro con la vida y con el arte desde el pensamiento femenino. Espectáculos, talleres, conversatorios. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta que nos hacemos este año. Convocatoria abierta hasta el 18 de agosto. Encuéntranos en www.mandragorateatro.org o búscanos en Facebook como Mujeres en Escena. Descarga la ficha y envíanos tu material. Participa en Tiempos de Mujer 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la 10ª edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongres.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos, y seguimos con esta muy chévere entrevista. Chicos, continuando, a ver, díganos, ¿qué esperan ustedes generar en el público el momento en el que miren el corto? El que quiera. Bueno, pues igual, por ejemplo, pues por mi lado, yo creo que la gente, o sea, empieza a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Porque igual, como lo he dicho muchas veces, independientemente de nuestra orientación, de nuestra religión, de nuestra raza, de donde seamos, de todo lo que sea, somos seres humanos y merecemos respeto y merecemos ser tratados por iguales, ¿no? Entonces, hay personas todavía que tienen como son como un poquito como más reservados en ese sentido, y a veces debemos darnos la oportunidad de ver más allá, ¿no? Porque el hecho de que de pronto seamos de otro lugar o seamos de la comunidad LGBT o algo, eso no es un impedimento para que vean lo que somos como personas y lo que podemos dar y brindar hacia todos ellos. Entonces, eso me gustaría, que las personas se concienticen un poquitico más y vean eso, que hay un ser humano detrás de toda esta situación que necesita empezar de nuevo y que necesita una ayuda. Así como yo he tenido la suerte de tener la ayuda de muchas personas de acá, me gustaría que muchas personas también la tengan, porque no todos corren con la misma suerte. Sí, comparto las palabras de Andrés. Muy bien, es eso también lo que yo espero que se logre. Que las personas que lo puedan ver, sin importar su nacionalidad o en el rincón del mundo en el que vivan, puedan entender la migración como algo normal. Todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido que migrar, o nuestros antepasados lo hicieron si nosotros no lo hemos hecho. Desde el inicio de la humanidad, migrar era parte del sobrevivir, ¿no? Así que eso es lo que quisiera, que las personas vean la migración como algo, insisto, normal y necesario. Porque, como decía hace un momento, cuando no tienes ninguna otra opción en tu tierra, en mi caso personal yo fui víctima de amenazas de muerte, y tu vida corre peligro, no tienes más opción que salir. Así que tienes que hacerlo. Y me encanta que también se visibilice a las personas diferentes, a las personas no binarias, a las personas queer, a las personas que hacemos transformismo, que también se plasme un poco de variedad, por así decirlo, dentro del corto, porque esos somos los homosexuales y la comunidad LGBTIQ en general, diversos, diverses, diversas. Así que esa es una parte que me encanta, que las personas puedan ver en conjunto la humanidad de todos, de todas, de todes, de cómo nos une el ser humanos. Más allá de nuestra orientación sexual, de nuestra nacionalidad, de nuestro nivel socioeconómico, etcétera. José. Que las personas se concienticen del apoyo hacia la comunidad gay, el apoyo hacia todas las personas que tengan, digamos, como ese cambio, el apoyo, o sea, es lo que más se pide, lo que más se en ese video, el apoyo, que no, digamos, somos iguales todos, somos seres humanos, o sea, que no hagamos diferencia, porque pues siempre, pase lo que pase, somos todos seres humanos, somos iguales. Chicos, siguiendo sobre todo, el objetivo que se planteó hacer este proyecto y lo que ustedes buscan que la gente sienta cuando mira el corto. Sabemos que no es un secreto a voces todo lo que está pasando en el contexto ecuatoriano sobre la migración, ¿no? Y ustedes como migrantes, como refugiados, ¿de qué manera ustedes buscarían cambiar quizás estos discursos que mucha gente emite con odio, con rechazo a las personas que vienen de otros países? Ustedes, como con su voz, con sus experiencias, con sus historias, ¿qué es lo que dijeran estas personas que rechazan a que personas de otros países vengan acá y generen todos estos discursos que, todos los hemos escuchado, leído? Bueno, desde lo personal yo apelaría mucho a la memoria histórica, particularmente con el caso de Ecuador. Me he encontrado con muchísimas personas con xenofobia, porque como acabas de decir, Jorge, no es un secreto, ¿no? Que el contexto sociocultural que se vive actualmente en el Ecuador es bastante delicado. Con respecto a la migración, recordemos que para el 99, inicios de los 2000, con la crisis económica que se vivió en Ecuador, los familiares de las personas que actualmente gozan de estabilidad económica, por así decirlo, en el país, tuvieron que emigrar para diferentes partes del mundo, muchos para España, otros para Colombia, para donde se pudo, ¿no? He visto muchas personas criticando la llegada de migrantes, entiéndase venezolanos, cubanos, colombianos, haitianos, etcétera, pero se olvidan de que sus, o bien su abuelo, su tío, su mamá, su padre, su hermano, tuvieron que emigrar y sacrificarse por ellos cuando en el país no tenían otra opción. He conocido a muchas personas, una de ellas era mi ex dueña de casa, una señora que en España trabajó siendo empleada doméstica y logró a través de ese trabajo digno levantar una casa y ser dueña de un edificio completo aquí en Ecuador. Así que mi llamado es a las personas que nos escuchan y a todos los que nos están viendo, recordar que todos somos humanos, que todos podemos pasar por cualquier circunstancia que nos pueda obligar a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, que más allá de nuestra nacionalidad procuremos ver más allá de una persona que hace mal, porque lo que suele suceder con estas circunstancias de la migración es que cuando una persona hace mal se nos echa a todos en el mismo saco. Entonces es importante recordar que no todos somos iguales en el orden de ideas que estoy planteando, ¿no? Que la mayoría somos personas buenas, somos personas que venimos a trabajar. Yo soy mitad ecuatoriano porque hace 19 años básicamente que vivo en el país, por eso no tengo un acento, se me escucha como un quiteño más. Por eso lo excluyo. Así que no te preocupes, así que entiendo el rechazo de algunas personas, pero no lo justifico. Debemos recordar siempre que no estamos exentos de la crisis, no estamos exentos de golpes que nos pueden obligar a salir, insisto en esto, de nuestra zona de confort, y que debemos abrir nuestra mente, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a las personas que somos buenas, que hemos tenido que emigrar por diferentes razones. Yo sé que no es fácil, que la economía del Ecuador no es la mejor actualmente, pero no todo se debe a la migración. El gobierno también tiene mucho que ver. Entonces, y un mejor país lo hacemos todos. Así que motivarlos a eso, a trabajar en pro de un mejor país, dejando de lado la xenofobia y recordando que los buenos somos más. Bueno, pues yo ya, como que ya dijo mucho. Lo siento. Pero entonces, algo que sí quiero como recalcar es que, o sea, sí, habemos muchas personas que tenemos que salir de nuestro país, sea por muchas circunstancias, por violencia, por lo que sea, pero no olvidemos que llegan madres con niños, como nuestras madres, llegan personas que son muy trabajadoras, llegan personas que han tenido que pasar por muchas cosas y que quieren salir adelante y que quieren buscar una nueva oportunidad. Entonces, de pronto debemos darnos esa oportunidad también nosotros, de darles la oportunidad a ellos de que hagan algo. Y como le digo yo, pues en mi caso he sido favorecido y he tenido la bendición de que he pasado por cosas malas, porque todo no ha sido perfecto. Tuve un caso acá un poco triste que con el tiempo lo he ido superando y ya, o sea, ya estoy mejor y ya estoy bien, pero los que me han ayudado a superar eso han sido las personas de acá, porque me han brindado su apoyo y me han hecho sentir en casa. Entonces, cuando hacemos eso con alguien, le damos la oportunidad de mostrar lo que es y de también esa persona surgir, y así también podemos de pronto estar evitando que las personas tiendan a tomar otros caminos y a hacer otras cosas, porque a veces nosotros mismos con nuestra manera de tratar llevamos a que las personas hagan cosas que no deberían. No justifico, ¿no?, porque igualmente todos debemos llegar con ánimos de trabajar y de ser alguien en esta vida y de aportar algo, ¿no? Pero a veces es muy duro y se siente uno como tan tan, o sea, tiene, llega uno como con la autoestima como tan caído de todo lo que ha vivido, y hay personas que llegan y como que te pisotean más, entonces como que eso también te debilita más y no te ayuda a tratar de surgir. Entonces sería bueno en ese sentido también como que ser un poquito más tolerantes en ese sentido y darle la oportunidad a las personas. Bueno, en este momento vamos a escuchar la última canción y vamos a volver con la parte final de esta entrevista. Y en la siguiente y última parte vamos a conversar ciertas cositas igual de y vayan pensando, chicos, sobre una anécdota del rodaje divertida que quieran conversarnos, compartir, para también que, bueno, después de este momento súper importante de reflexión, también pues vamos a este lado también divertido, por supuesto, chistoso, y compartir todas estas anécdotas. Vamos a escuchar la canción Caminito de Swing Original Monks y volvemos. Yo Escuchamos la canción Caminito de Swing Original Monks, por supuesto talento ecuatoriano, y le recordamos, amigos, estamos junto a José, Andrés y Abdi, ellos son parte, protagonistas y partícipes del corto en género de docufusión Chalet, que cuenta la historia de un refugiado que es obligado, por supuesto, a salir de su país. Chicos, cuéntenos qué experiencia divertida, que les dejó el rodaje. Estas anécdotas que uno cuenta, porque obviamente me imagino que pasaron muchas cosas. Cuéntenos. Bueno, pues por mi lado, como les conté antes, yo nunca me había vestido de drag, nunca me había puesto un vestido, nunca me había puesto unos tacones. Entonces me acuerdo tanto que ese día estábamos pues con el corre-corre, el rodaje, todo el mundo maquillándonos, y me puse el vestido, y yo soy de por sí muy flaco y el vestido se me caía. Entonces yo tenía que subírmelo y me puse los tacones, y los tacones eran muy altos. Entonces yo iba caminando y se me deslizó el pie y ya caí. Estábamos ya casi a grabar el video cuando habían unas muchachas que estaban ahí que apoyándonos para la escena de, o sea, del bar donde está haciendo el show, y ellas estaban enseñándome a caminar porque yo nunca había caminado en tacones. Sí, es dificilísimo. Hasta para mí es difícil caminar. Yo nunca había caminado. Y me acuerdo tanto que la muchacha era, no, anda así, mira, muévete así. Yo nunca he tenido como... Mueve la cadera y manda los hombros para atrás. Y yo soy así como todo. O sea, tengo como mis manías, pero igual nunca las he tenido tan pronunciadas. Y era difícil, difícil, sí. La pisé. Pisé la muchacha que es que toda... Ay, venga, te ayudo a caminar. Y la pisé con esos tacones, con esa punta. Pero fue muy rica, la pasé muy deliciosa. O sea, de por sí toda la grabación fue genial, porque hicimos, corrimos, o sea, todo fue súper chévere. Pero eso fue lo más gracioso que me pasó a mí en lo personal, no sé. ¿Tú, José, algo que quieras contar? Para mí, estaba súper cansado con la claqueta. Porque cada rato. Sí. Súper cansado, entonces se la pasé a Johan, al compañero, y le dije, téngala un momentico. Y me fui y no volví sino hasta el ratísimo. Bueno, para mí también, como he compartido casi todo con Andrés, esto también fue la parte en la que me tocó transformarme en Sharik, que se llama el personaje que ustedes ven al final del corto. Son segundos de grabación, minutos, pero me llevó, o me exigió producción, tardarme una hora, cuando hacer drag requiere de mínimo 3. Así que la producción ahí está a medias. Sharik no se ve tan pulida como pudo haber quedado, porque se tuvo muy corto tiempo. Como dije al principio, tuvimos un solo día para grabar todo, y eso incluía el maquillaje en drag, mi transformación. Así que para mí fue súper chistoso, porque al principio la ceja no estaba bien oculta con la boca, la pestaña estaba mal pegada, y producción, maquillaje tuvo que asistirme. De repente fue a la tarima y bueno, rodemos esto, aquello, así que fue duro para mí de tardar una hora en maquillarme para grabar 10 minutos y quitarme todo en un minuto. Algo que me acordé en ese momento es que, o sea, tanto que nos demoramos maquillándonos y estábamos grabando la escena, y nos dicen, abrácense, chicas, fue lo que dijeron. Y llego yo, abrazo a Abdi, y cuando lo abrazo le raspo acá todo este maquillaje. Y digo, mire, mi maquillaje. En el momento era gracioso. Estúpido, mi maquillaje. Eso fue súper gracioso. ¿Cuánto te costaba al inicio maquillarte? Bueno, yo empecé empíricamente, así que al principio fue un poco de experimentación en casa, siguiendo tutoriales en YouTube y viendo qué tal salía. Pero sí, un par de horas quizá era lo que me tardaba. Y ahora son 3. Me dijiste, claro, porque tienes que pulirte, porque ahora con el conocimiento que tengo, sabes qué es lo que debes hacer y qué es lo que no. Y para que un maquillaje se vea prolijo, debes tener un tiempo prudente de maquillaje. Hacer drag no se hace en 30 minutos. Pero te exigieron una hora, mencionas, para que... Por cuestiones de tiempo. Y bueno, como ven, son distintas anécdotas que ustedes nos cuentan para la producción de este cortometraje Chalet. Y bueno, como ya se nos va terminando el tiempo, creemos que en esta parte inviten ustedes, chicos, a que miren este cortometraje, a las personas, que igual recordemos que la transmisión en vivo se queda guardada, por supuesto, para que las personas la puedan ver, disfrutar en distintos horarios. Inviten a la gente a que miren este cortometraje, inviten a las personas a que reflexionen sobre esta historia que se ha contado y, por supuesto, donde ustedes son los protagonistas. Bueno, Ecuador y todas las personas que nos están escuchando, invitadísimes todos a ver este corto que hemos realizado con muchísimo cariño para todos ustedes, con mucha responsabilidad, con el mayor profesionalismo posible, para que podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes al mundo, a la comunidad LGBTIQ, a todos como seres humanos. Sigan a Lunáticos Producciones en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todo. Síganme a mí en redes sociales. Estoy en Facebook como Abdi Chávez, en Instagram como Mipsan1591. Y gracias, Ecuador. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles por abrirme las puertas a mi familia, a mí, y permitirme demostrarles que los buenos, como dije hace un momento, somos más. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bueno, igualmente yo también quería invitarlos a que vean el docu, porque quedó muy bonito, es muy chévere, y que se den la oportunidad de ver algo diferente, ¿no? Porque es algo que no se ve a menudo. Sí convivimos, sí vivimos con personas así, pero igualmente nunca hemos tenido la oportunidad así como de conocer algo más íntimo de lo que todos tenemos que vivir. Entonces, es una oportunidad de verlo, es una oportunidad de reflexionar, y demos la oportunidad a todas esas personas que a todos nosotros que emigramos, a todos los que tenemos que llegar a un país que no es de nosotros y que queremos empezar de nuevo. Entonces, démonos esa oportunidad de darle la oportunidad de que se esté bien. Vea, los invito a que vayan el loco y espero les guste. Un saludo a Jorge Fernández, ¿lo conocen? Jorge Fernández, claro. Sí, por aquí sí. Saludos. Jorge, qué gusto que nos estés viendo o escuchando, o las dos. Sí. Un abrazo. Un abrazo fuerte, fuerte para Jorge Fernández. ¿Quieren enviar saludos, chicos? Bueno, pues yo, ¿a quién le puedo enviar? A mis amigas de acá, que las quiero mucho, que las adoro, que si yo sé que ahorita van a estar chismoseando mi celular a ver qué estoy haciendo. Entonces les mando muchos saludos. Porque ustedes son las que me han ayudado a estar acá y me han ayudado a salir adelante. Todas estas mujeres y todas estas personas que me han brindado la mano acá en el Ecuador son las personas, o sea, yo estoy aquí y he podido pararme porque ellos me han ayudado. Entonces les mando muchos saludos, que los quiero mucho, los adoro, los amo. No sé, ¿no? ¿No? Yo quiero mandar un saludo muy especial a mis amigas transformistas, a las Transforma, ustedes saben quiénes son. Daría, Byron, Oscar, Clevis, etcétera. creo que estamos cortos de tiempo, estamos por irnos. Y gracias a todo el equipo de Lunáticos Producciones, a Jorge, a Mari, a todos los chicos por habernos permitido ser parte de este proyecto. Igualmente a todas las personas que hacen parte de ACNUR, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos han abierto sus puertas, las puertas de su país, de sus hogares, para poder crecer, para poder salir adelante. Gracias, gracias a todos. Abdi, Andrés, José, un gusto haberlos tenido aquí, la verdad, una grata, grata compañía. Chicos, con ustedes estuvo Gaby Álvaro y Jorge Vega Reyes. Chicos, igual agradeciéndoles por acompañarnos y, por supuesto, por comentar un poco de lo que fue esta experiencia de este corto en docuficción, que, por supuesto, esperemos se siga visualizando y llegue a más personas. Sabemos también que se encuentra en un recorrido para festivales, entonces lo más lindo que se llegue con este mensaje a cualquier parte del mundo. Creo que eso es lo lindo del cine y lo lindo de las redes, que tú puedes llegar a distintos países. Y, por supuesto, felicitándoles, que todos sus proyectos se sigan consolidando y enviándoles siempre las mejores vibras. Y, por supuesto, recordándoles que las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para ustedes. Un gusto compartir con ustedes y, pues, será hasta la próxima. Adiós. Gracias. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta.